revisar tu historia y no consigue hacerlo. Dale un corazón a tu foto, solo un pretexto. Pa' proponer una última vez que nos vemos. Para decirte que te echo mucho de menos. Aunque no creas los mensajes que me enviaste, todavía no los borro. No me imagino en la noche que tú y yo cuerpo recorro. Me encantaría que tú me dieras una oportunidad. Que recordemos cómo lo hacíamos en la intimidad. Pa' que la hagamos bien rico, bien rico, bien rico. Pa' que la hagamos bien rico, bien rico, bien rico. A los lloros, si fuera por mí te tuviera pa' siempre. Tu boca dice algo, pero los ojos tuyos no mienten. Y poder hacértelo otra vez más, qué rico se siente. Que esto siga latente. A los malditos, vente un ratito. Quiero otra prueba de tus besitos. Quiero llevarte a las nubes pa' que lo hagamos voladito. Y apreciarte en cámara lenta. Que tu cuerpo, mami, me calienta. Y tu mente, bebé, me violenta. Cuando quiera el ajuste de cuenta. Esto no es pa' relaciones, ni compartir los domingos, ni pa' fiestas familiares, ni que sepa que te chingo. Que solamente tú y yo lo sabemos. Que todos los weekendes nos comemos. Que me gusta ese culito, aquí no puede ser obvio. Me lo voy a seguir comiendo hasta que te llegue un novio. Eso es mío hasta que llegue el indicado. Como si fuera tu pololo enamorado. Se te nota que tú eres loca conmigo. Se te nota. Se te nota. Y a mí se me nota. Estoy bien loco contigo, se me nota, se me nota. Yo que no crea los mensajes que enviaste, todavía no los borro. O me imagino en la noche que tú y yo cuerpo recorro. Me gustaría que tú me dieras otra oportunidad. Que recordemos cómo lo hacíamos en la intimidad. Pa' que la hagamos bien rico, bien rico, bien rico. Pa' que la hagamos bien rico, bien rico, bien rico. Que la hagamos bien rico, bien rico, bien rico. Porque la hagamos bien rico, bien rico, bien rico. Espero no veas, no veas, no veas los mensajes que mandaba. Y espero que no te acuerdes cuando estábamos en la cama. Porque va a querer volver. Va a querer que te haga el amor de nuevo. Que te lo eche entero. Pero no va a poder ser. Yo no soy Lucifer, pero te endemonié. Tú no eres adictiva, pero tu piel me tiene como de gato. Buscándote a cada rato. Mami, tu piel un contrato. Pero no me digas ingrato cuando te estoy poniendo el aparato. Te veo mientras fumando gelato. Baby, dime qué fai, dime cuando te veo. Que la distancia no mata el deseo. Te estaba esperándote, no te cuenteo. Muchas me han tirado, pero a todos les picheo. Ando por San Beca pa' ver si te topo. Y vivo pa' que ninguno te eche el ojo. A 250 saltándome los rojos. Me la tiro pa' quitarme el antojo. Bebé, yo quiero verte como antes. Soy tu flight, soy tu antes. El mismo que conociste hace tiempo. No creo que te olvidaste. Solo que ahora estamos más famosos y el dinero es abundante. Lo único que quiero es convencerte y en mi cama darte y darte. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quise deslizar tu historia y no consigue hacerlo. Dale un corazón a tu foto, solo un pretexto. Pa' proponer una última vez que nos vemos. Para decirte que te echo mucho de menos. Aunque no creas los mensajes que me enviaste, todavía no los borro. No me imagino en la noche que tú y yo cuerpo recorro. Me encantaría que tú me dieras una oportunidad. Que recordemos cómo lo hacíamos en la intimidad. Pa' que la hagamos bien rico, bien rico, bien rico.